esta gente. Hola, buenas tardes a toda la banda que ya nos está sintonizando. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues saluditos a todos, muy buen viernes, fin de semana chelero, lluvioso, soleado, ya no sabemos cómo está el clima. Bueno, pues a todos los que nos están sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca o por Tuning para el resto del mundo, recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de las redes sociales en Facebook y Twitter, La Voladora Radio. También en mi perfil personal como Mara García o en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. Ahí estamos compartiendo los programas, los invitados y más información interesante. También quiero recordarles que pueden contactarnos a través del teléfono 01-597-97-852-52, o si están aquí en Ameca, pues, o aquí en el Estado de México, nada más 97-852-52. Y que bueno, estamos transmitiendo desde La Voladora Radio, ubicada en San Francisco número 50, esquina Victoria, barrio de Panoaya, en nuestro hermosísimo Amecameca. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos un invitado, adivinen quién es. Ah, yo lo ando publicando en las redes por todos lados. Es un gran amigo que conozco desde hace tiempo, cantautor de aquí de la región de los volcanes, que se llama, ¿cómo se llama? Ah, se llama Isaías. Hola, Isaías Maher. ¿Cómo Hola, estás, Isaías? Marita, pues qué gusto estar aquí en tu programa, en la Jonjolitos los Moles y en La Voladora Radio, que nos hizo esta invitación de poder venir, charlar un ratito y pues como conocer a todo este bello espacio que es La Voladora, ¿no? También por primera vez es que estoy aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. ¿A poco es la primera vez que vienes a La Voladora? Así es la primera vez, sí. Tantos años. A ver, tú eres de Ixtapaluca, de San Buenaventura, ¿de dónde eres? Pues soy de muchos lados, diría Alberto Cortés. No soy de aquí ni soy de allá. Tu patria son tus zapatos, ¿no? Prácticamente, sí. Soy de muchos lugares. Yo soy un cantautor nacido en la Ciudad de México. Y desde muy pequeño, pues bueno, la región de los volcanes me acogió y me recibió y me mostró muchos lugares. A partir de pues familia que tengo por acá, amigos. Pero tú entonces eres del DF. Nacido en la Ciudad de México. Ah, okay, así es, okay. Sí. Adoptado en el Estado de México. Adoptado en el Estado de México, en Puebla, en Oaxaca, otras partes también y en otros muchos lugares. Es que justo eso es lo que más me llama la atención de ti, ¿no? Porque yo te conocí hace, no sé, como unos 10 años, no menos, ¿no? Como unos 5 o 6 años. Estabas con un proyecto, ¿no? Estabas en un proyecto con Dos en la Ciudad. Dos en la Ciudad, ya sí. Me acordé, en el Caminito Argentino. Ándale, sí, ese sí. Lugar que existía antes por acá en Amecameca, que era un espacio que pues, permitía, ¿no? El canto de la trova, el canto de otros géneros también. Con el Che, ¿no? Que tuvo un accidente que está, hace poquito. Está convaleciente, le mandamos un saludo al Che. Desde le aquí. Mandamos saluditos pronta al Che. Pronta recuperación, toda la energía para que nuestro amigo el Che esté al 100% próximamente. Pues que de hecho, junto con Esperanza, ¿no? Él junto con Esperanza, pues fueron de los primeros que empezaron a traer ese tipo de eventos, ese tipo de música, ¿no? Una música diferente a la que regularmente pues se escuchaba en la zona, ¿no? Uh-huh. Entre ellos, bueno, pues yo me acuerdo que ahí te conocía ahí a ti, que estabas colaborando con otros músicos. Uh-huh. Después ya coincidimos en la primera ronda, ¿no? Ándale, con Paquito Natera. Así es. Ahí coincidimos, que ya me dijiste que eras actor también. Sí, hacemos ahí varias cosas. Ah, también eres ajonjolí de todos los moles. Sí, por eso me sentí muy identificado cuando me dijeron, no, se llama el ajonjolí de todos los moles el programa. Me dije, ese programa tengo que ir. Y bueno, qué mejor que sea el día de hoy, que es 5 de mayo, aparte una fecha tan importante para la historia de nuestro país. Y esas son de las cosas que uno va encontrando como músico viajero, vas reencontrándote con la historia del mismo México, que es muy amplia, muy grande, y nuestro territorio también lo es, y nuestras culturas, nuestras costumbres, y básicamente es de lo que también se alimenta mucho mi trabajo, ¿no? De ese constante ir y venir a distintos lugares. Sí, que justo es lo que te quería comentar, ¿no? Que es lo que me llama la atención de ti. O sea, eres un chavo que pues ha estado como buscándole por aquí, por allá, como mucha banda, ¿no? Pero que eres, o sea, de repente que ya estás en Puebla, de repente que ya te fuiste a Hidalgo, de repente que ya no sé qué, pero no así como a tocar, ¿no? Sino a hacer comunidad. Comunidad. ¿No? Que eso yo creo que a pues pocos cantautores o artistas realmente lo hacen de esa manera, ¿no? Porque siempre es como el concierto, el toquín, el, ¿no? El público, ta, ta, ta, ¿no? Pero realmente irte a vivir a un lugar, hacer comunidad y transmitir, pues, lo que tú transmites en tus canciones, ¿no? A ver, cuéntanos más o menos de qué hablan tus canciones. Pues bueno, actualmente tengo un primer disco que se lanzó hace 2 años, en el año, bueno, ya 3 se cumplen en este año, en el 2014, lanzo mi primer disco Nací, el cual me tardé 7 años en escribir las canciones, en atreverme a grabarlas. Porque por lo mismo, ¿no? Uno siempre quiere las producciones más elaboradas y las colaboraciones con los mejores músicos que uno conoce. Pero todo eso a veces se torna un poco difícil. Y por una decisión de Luis Torres, que fue quien nos apoyó para hacer la grabación de este disco. Fue uno de mis compañeros de trabajo justamente en esa época de La Ronda. Tocábamos con un proyecto que se llamaba Acoustic Soul. Ah, cierto, con eso fue con los que te conocí. Nos conocimos. Después fueron los de Los Después Dos ya vino ciudad. Dos en la Ciudad. Ajá. Con Jorge Lani, que también está anda muy movida por acá en la región de los volcanes. Jorge Lani ya despuntó. Se presenta en grandes foros y es un gran artista de la región y de los volcanes. Y un gran amigo también y muy buen músico y yo creo que de él aprendí muchísimas cosas. Y bueno, pues básicamente lo que se nutre el disco Nací es de lo que voy viviendo, viajando. De lo que voy encontrando y intento retratar como un pintor lo haría en una pintura, pero a través de la música, eso que me encuentro, ¿no? Eso que voy encontrando. Pero que te encuentras. Sí, que me encuentro y que aparece en mi caminar. Pero ¿qué es eso que te encuentras? Pues bueno, me encuentro de tradiciones, culturas, historias. Porque estás muy historias. Metido también en el asunto de la tradición prehispánica, ¿no? De la tradición ancestral. Sí, ese fue el problema con todos mis proyectos anteriores a veces, ¿no? Porque el mismo hecho de que era tan libre y moverme, a veces nos impedía mucho trabajar con demasiada formalidad en algunos aspectos, pero se sacrifican unas cosas, se obtienen otras, ¿no? Claro. Y en este camino de ir en búsqueda de los pueblos, pues me ha permitido sensibilizarme también en cuanto a cuáles son las situaciones que se viven y que hay en el entorno. Eso es todo. Pues ya no les cuento más, vamos a escuchar una rolita de mi querido Isaías, a ver qué les parece. Escríbanos, por favor. Ahí va. Cantautor y amigo, les invitamos a suscribirse al canal de Monkey Business Production. Conservan con el paso del tiempo, contemplando estrellas en el firmamento. Ellos que se aman por la eternidad. Ellos le mostraron a los enamorados que existe un para siempre cuando lo deseamos. Ellos que se aman por la eternidad. Y él escribe un para siempre con cenizas, y ella vestida de blanco lo hace estallar. Y él calienta sus tobillos con el fuego ella necesita para despertar, para despertar, para despertar.

¿Ya hasta pareces artista de telenovela y nadie te escucha? Mejor muévete. Moverte es ir a donde tu voluntad te dicta. Es unirnos en busca de soluciones para darle propulsión a tus deseos. Haz que tu voluntad mueva al Estado de México. Movimiento Ciudadano. Impulsando voluntades. Habla Alfredo del Mazo, candidato a gobernador del Estado de México. La inseguridad en el transporte público es el principal problema en el Estado de México. Me lo dice toda la gente. Cuando sea gobernador, el último transporte al que se subirán los delincuentes será el que se los lleve a la cárcel. Vamos fuerte y con todo contra la delincuencia. Alfredo del Mazo, candidato a gobernador de coalición Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, PRI. Fuerte y con todo. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Esta gente que está loca. Regresamos a el ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García en La Voladora Radio. Aquí tenemos como invitado a mi hermanito, compadrito, a Isaías Maher, cantautor de la región de los volcanes y más allá, como debe de ser. Pues nos estaba justo contando Isaías sobre sus viajes, ¿no? Que ha hecho y que, bueno, yo te conocí primero con Acoustic Zone, después con Jorge Lani en este proyecto de Dos en la Ciudad, que anduvieron ahí justo roleando por muchos lados de la ciudad, ¿no? Y después de los Dos en la Ciudad, ¿qué hiciste, mi querido? Bueno, después de este gran proyecto que duró bastantes años, como 3 con Jorge Lani, tenía yo esa necesidad también como de realizar un material con canciones que fueran como esto que también es Isaías Maher, como en unidad, ¿no? Así. Y empecé a buscar en esos temas que tenía guardados y recopilados y empecé a hacer una selección y se quedaron 7 temas. Me decían algunas personas que ¿por qué 7? Ya les comentaba, ¿no? Que es un número muy importante, muy cabalístico incluso, pero también para hacer referencia al disco, que el concepto del disco Nací es justo eso, ¿no? Como mi reconocimiento, ese reconocimiento de este ser dentro de este mundo, ¿no? Dentro de este país, dentro de este espacio, dentro de esta sociedad. Y sentía que era como bueno poder plasmar en este primer disco pequeñas historias que tuvieran que ver con distintos temas, como lo es el maíz, como lo son los volcanes, como lo es la danza, en este caso la danza prehispánica o la danza precuauhtémica, y también con la intención de plasmar algunos conocimientos que pues gente de Milpalta, que hace muchos años, más de 10, me empezó a compartir sobre la tradición, su cosmovisión, ¿no? Y entonces para ellos el colibrí, por ejemplo, que es uno de los temas que está en el disco, pues representa mucho, ¿no? La fuerza. Es la canción que acabamos de escuchar, ¿no? Huitzilin. Creo que fue la de ellos, ¿no? La primera, la de los volcanes. Ah, sí, ellos, cierto. Creo que es la que sigue, se llama Colibrí, Huitzilin. Huitzilin, que bueno, que hace referencia a Huitzilopochtli, que ya tiene la historia, ¿no? Que es el dios de la guerra, aunque bueno, en la tradición nos comentan que es más bien esa fuerza de voluntad logradora. Y a partir de esa fuerza de voluntad logradora tomo mi mochila y me voy de viaje a distintos lugares. En fechas de Guelaguetza, pues pude estar tocando en esas fechas en un evento cultural en Santo Domingo, en Oaxaca de Juárez. Y a partir de ahí, bueno, una pequeña gira a la sierra de Oaxaca, a la costa de Oaxaca, a Chiapas, a Veracruz, puede estar por Tuxpan, por Poza Rica, Tihuatlán, Jicotepec en Puebla, Chignahuapan, la ciudad, Izúcar de Matamoros, Acatlán de Osorio, uh-huh. y otros muchos pueblos que me he encontrado también por Morelos, en Anenecuilco, visitando siempre también lugares con historia, ¿no? Para de ahí alimentar más y sobre todo rescatar esa historia. Por ejemplo, la revolución es súper importante, ¿no? La cosmovisión que tenía Emiliano Zapata, la cosmovisión que tenían pues nuestros héroes de la nación, ¿no? su filosofía, ¿no? Claro. Su visión también de lo que es la comunidad. En algún momento también, bueno, mi familia es de Michoacán, la familia de mi madre, entonces también para Michoacán, pues, voy para allá. No tan seguido últimamente, pero sí he ido en varias ocasiones recientes. Y me ha dado la oportunidad también de comprender la situación, ¿no? De algunos pueblos como Cherán, ¿no? Que viven en un orden y en una organización bien padre, que te enseña mucho también como de la importancia de lo que es el canto, ¿no? Y de lo que puedes tú transmitir y compartir a través de una canción. Claro, y bueno, pues ya después de haber agarrado tu mochilita y irte a dar el rol por el interior de la República, pues ya le cantaste, ya le escribiste, ya le cantaste a los volcanes, ¿no? Ya al conocimiento, pues, que adquiriste, ¿no? En todos estos años sobre la tradición ancestral, pues ahora vas a tener que cantarle a todos los pueblos que ya visitaste, vas a tener sí. que hacerle una canción a cada uno. A cada uno. Porque seguramente pues cada uno tiene su encanto, ¿no? Así es, cada pueblo te enseña algo, cada lugar que te recibe te da la oportunidad de estar con gente maravillosa y que además te muestran su cultura, ¿no? Te muestran sus tradiciones, sus fiestas. Es bien bonito, no sé, ponerse el traje de chinelo, irse al brinco. Y son cosas que sentía la necesidad de poder vivir y la vida me permitió, ¿no? A partir de estos viajes en encontrarme gente que aún defiende tradiciones celosamente, como lo es la danza del tecuán, en donde sale un jaguar con un chicote y lo azota en tus pies así y te espanta, ¿no? Okay. Que dice que el tecuán es el que come hombres, ¿no? Entonces, tecuán es el próximo título de... puede ser, de una rola. puede ser, sería muy buen título. Me vendría esta idea del tecuán, que es el corazón del monte, el señor del corazón del monte, Tepeyolo. Y tal vez a lo mejor que regresa y empieza a comerse a esos que andan destruyendo la naturaleza, ¿no? No, bueno, eso estaría padrísimo. Oye, el primer disco del que me estás hablando, Nací. ¿No? No lo tienes físicamente. Lo tienes en digital. Hay, ¿no? En digital una versión que estamos distribuyendo por Facebook. Si están interesados, pónganse en contacto por medio de mi red social, Isaías Máger. Pero deletréalo porque... Isaías, como el profeta, y Máger es Mahjer. Búscalo en redes sociales, ahí él está compartiendo sus rolitas uh-huh. para que lo empiecen a seguir. La verdad es que sí tiene unas canciones bien, bien, bien bonitas. Y bueno, pues, ¿dónde podemos conseguir tu disco entonces? Pues ahí por el medio del Facebook nos organizamos, ¿no? Igual vamos a regalar unos... Por versión digital para que lo puedan, se los mandamos a su correo, si lo quieren compartir está bien. Ahora lo que nos interesa en este instante es que la música vuele y llegue a muchos lugares, a muchas personas. Y como te comentaba, este disco fue grabado de manera muy sencilla, sin tantas cuestiones de edición, de estudio, sino más bien fue una sesión en donde nos sentamos con Luis Torres, que le mando un saludo, y a toda la familia Torres aquí en Amecameca, que son, bueno, a todos, a los López también, y a los García, ahorita te acuerdas bien. De los saludos. Vamos a escuchar, ¿cuál? ¿Huitzilin? El canto de la tierra. Bueno, esta canción que habla de Izúcar Mager. De Matamoros, fíjate. Oh, Izúcar, ok. Saludos hasta allá. Esta gente que siembra margarita. Lleve más allá de donde imaginas.

chicos y chicas, que pueden contactarnos a través de las redes sociales, a través de mi perfil, al Facebook o el Twitter de La Voladora Radio, o en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. Quiero mandar saluditos antes de seguir con la entrevista a quienes nos están siguiendo en las redes sociales, ya están compartiendo, que está dando inicio, que estamos aquí en el programa, a Guillermo Cruz, también a nuestro querido camarada de la Ciudad de México, Héctor Montiel, que, y también a mi querida amiga Aurea Denise, que ya nos están mandando saluditos aquí en las redes sociales. Qué bueno que nos están escuchando. Y bueno, pues continuamos con Isaías. Acabamos de escuchar una rola, ¿no? Uh-huh. Que, repíteme el nombre. El Canto de la Tierra. El Canto de la Tierra. Me encanta. Dices que es una canción que le escribiste a Izúcar de Matamoros. Es así, es correcto. Ok. Como un homenaje, porque como yo me fui de aquí de los volcanes hace como 2 años, 3, ¿no? Para allá. Y hice una pequeña peregrinación, pasé por Izúcar. Y entonces cuando ya me quedé a vivir ahí, sentí ese deseo de escribir algo para agradecer, ¿no? A toda esa gente bonita que me ha recibido allá. De hecho, mañana tengo tocada por allá. Ah, qué chido. Muy padre. Danos los datos. En Tributo a mi Tierra están los datos, el nombre del espacio que nos permite el foro. Okay. Es una peña, un foro. De espacio abierto para el stand-up, para la trova, para la música de autor. Y vamos a estar ahí mañana. Ya tenía un ratito que no nos presentábamos. Vamos a estar ahí en punto de las 9. Entonces, el espacio se llama Tributo a mi Tierra y pueden encontrar todos los pormenores. Y está cerquita de aquí. Una horita y media. Sí, no está tan lejos. Y bueno, pues vale la pena que vayan a escuchar a nuestro querido Isaías, a Izúcar de Matamoros, mañana en este foro cultural que también se llama Algo de la Tierra. Así se llama el Tributo a mi Tierra, ¿no? Así se llama. Sí, así ok, es. O sea, el título de la rola es igual al foro en el que vas a estar. Similar, ajá, sí, muy, okay. Muy similar. Está de la mano. Ahora sí que ellos fueron cómplices de esta canción para que saliera. Oye, pero me estabas contando que participaste en un concurso con esta rola. Con esta canción, y que sí. Hubo mucha polémica y todo el asunto. Sí, fue un ¿no? concurso hace el año pasado en donde el premio era abrir un concierto en el Auditorio Nacional y abrir el concierto de Oscar Chávez, Pablo Milanés y Fernando Delgadillo. Y bueno, salió la convocatoria, era por medio de likes ahí. Ajá. Y bueno, muchos cantautores participaron, otros no, se abstuvieron y muchos criticaron. Es malo. Y al final, para mí era muy importante el dar el mensaje de eso, del cuidado de la tierra, porque pues vivimos tiempos donde pues los pueblos están dando ese mensaje, no solo a través de la cuestión política social, sino también a través de la música, y muchos artistas creo que estamos ya en esta sintonía de hablar de la tierra y hablar de lo importante que es a partir del canto, ¿no? A partir del arte, como lo han hecho Lengua Alerta, que ya se va a comentar un poquito de mis influencias, Lengua Alerta, Rocco, de La Maldita, que siempre ha estado desde hace mucho tiempo ya involucrado con todos los pueblos, y ellos han servido como de mucha inspiración para mí, como para seguir un camino, y cómo puedes hacer un canto florido a partir de cualquier situación y circunstancia que deje algo positivo al que escucha, ¿no? Claro. Oye, no sé si me equivoco o tengo una falsa idea, pero no sé si el maestro Natera pues también pudo hacer alguna influencia para ti. También, bueno, yo creo que todos los músicos que conocí en la región me dejaron grandes aprendizajes, y bueno, en el caso de los poetas, de los pintores, escritores que viven aquí en la región de los volcanes, pues creo que hay una gran identificación de lo hermoso que es subir estas montañas, quedarse 1 o 2 días ahí en el bosque, sentir ese contacto con el espacio. Y actualmente pues estamos de vuelta también con la intención de poder trabajar, ¿no? De este lado con la comunidad en eso, ¿no? En el rescate de la conciencia sobre el cuidado de la madre tierra, que es sumamente importante, porque de ella tenemos todo, comida, agua, oxígeno, y nunca nos pide nada a cambio. Así es de bondadosa la madre. Pero bueno, qué bueno, ¿no? Que a través de tus canciones y de lo que tú sientes, pues puedas expresarlo con además con linda música, ¿no? Con linda música, pues esto que es súper importante, y que por ejemplo, pues La Voladora Radio también comparte esta postura, ¿no? Jálate con nosotros, vamos mi querido a estar Isaías, muy conectados. Jálate con nosotros para armar cositas chidas y seguir pues difundiendo este mensaje, ¿no? Claro. Que yo creo que a todos pues nos debería por lo menos de interesar. Y sobre todo que quien escuche, por ejemplo, la música o incluso escucha este programa, pues es un buen momento para invitarlos a que se den un momento y respiren, ¿no? El aire bonito que se siente aquí en esta región. Hace rato llovió. Sí. Es tan hermoso esa sensación. Esos pequeños detalles nos van a hacer que nos acerquemos también todos juntos a esto que se llama Tonantzintlali o Madre Tierra, ¿no? Que es la que nos provee. Y es la música la que nos inspira a seguir yendo a más lugares y llevar también nuestra región a, como un estandarte a otros sitios, ¿no? Y es bien hermoso estar en lugares lejanos y saben quién es Popocatépetl y saben quién es Iztaccíhuatl y se le tiene un cariño en lugares muy lejanos. Claro, bueno, ¿no? Es que es un símbolo, además un símbolo de la dualidad a nivel mundial que no existe en otro lado. Y que tenemos nuestras leyendas y que están vivas, ahí está el claro ejemplo, ¿no? Así merito. Oye, pues entonces ya estás preparando tu segundo disco. Estamos en eso. Platícanos de qué va entonces tu segundo disco. Bueno, ya el segundo disco yo lo definiría como totalmente una rebeldía literaria, ¿no? Porque estamos intentando lograr de estas canciones una que sigan retratando la historia de nuestros pueblos, pero también sí ya viene como cargado de un objetivo claro en cada canción, ¿no? Homenajear gente como los voladores, ¿no? Que hacen rituales maravillosos, como aquí los tiemperos que apenas 3 de mayo subieron al Popo, ¿no? En esos sí, días. Sí, yo tengo una poesía de los graniceros. ¿La has escuchado? No la he escuchado. No, luego la compartimos. Tenemos que compartir muchas cosas. Para hacerlo música y entonces que más gente se enamore de nuestra región y sobre todo que sepamos, ¿no? Que todos los que estamos en este sitio somos guardianes del espacio. Y cuando nuestros abuelos se marchan, los que quedamos a la responsabilidad somos los más grandes dentro de los jóvenes, ¿no? Porque somos una generación muy pegada a los más jóvenes con los no tan jóvenes, ¿no? Sí, no, yo ya no sé ni de a qué generación pertenezco. Yo ya a la millennial, a la X, a la Z, a la Y. Jóvenes forever. Yo ya, no sé. Yo ya me perdí. Chavos al cuadrado. Pues bueno. De alguna manera, pues también los jóvenes los invitamos, ¿no? A que se involucren en esto que se llama espacio, ¿no? En esto que se llama identidad y que se llama, pues, cultura también, ¿no? Que es bien necesaria y que aparte nos hace ser dignos representantes cuando alguien de lejos viene. Tú puedes ser el mismo que le da la explicación a quien tú quieras, que venga de otro lugar lejano, de cuál es tu sitio, qué hay. De qué se alimenta este sitio y que no es más que nuestra propia identidad, nuestra raíz, ¿no? De lo que se alimentan estos pueblos, ¿no? A partir de eso, ¿no? De la buena comunicación, del buen entendimiento y de la unión de todo, del arte, de la poesía, de todas las manifestaciones artísticas y también sociales, ¿no? Claro. Que buscan un cambio positivo para el entorno y para nuestra misma sociedad. Y pues justo una de las cosas en las que he coincidido con todos los entrevistados aquí en el programa a lo largo de casi 2 meses que llevamos, febrero, marzo, abril, no, ya vamos para 3 meses, 2 meses y medio. Ah, bueno, hemos coincidido, uno justo pues en el asunto de lo inspirador y que son los volcanes, ¿no? Uh-huh. O sea, el poder, o sea, te levantas y ves los volcanes, o sea, ¿cómo no te va a inspirar algo? Sería difícil que no fuera así, ¿no? Bueno, aunque hay mucha gente que sí, o sea, vive aquí y nunca ha ido al volcán, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y eso pasa en todas las regiones. Sí, claro. De pronto me pasaba, por ejemplo, en Puebla muy seguido que les platicaba a la gente, oye, ¿conoces tal lugar? Está bien padre porque hay un manantial de agua aquí. No, nunca había ido a ese lugar que me dicen ni lo conozco, ¿no? Sí, y por el otro lado también, esta situación de que los públicos están un poco más abiertos, la gente ya está más abierta, o sea, hace unos años, como por ejemplo cuando estaba la ronda, no era, sentía yo que era más difícil que la gente se acercara a este tipo de actividades, a una obra de teatro, a un concierto de jazz, por ejemplo, ¿no? A una exposición plástica, pero algo ha sucedido que la gente está más perceptiva, está más abierta. Yo también creo que la gente ya está harta, ¿no? La gente ya está harta, de pronto no hay posibilidades, ¿no? O sea, en este asunto de cómo están las cosas en el país, la economía, la política, etcétera, etcétera, la gente ya está harta, ya dice, ¿dónde? O sea, ¿dónde? ¿No? Y creo que se han podido encontrar en las expresiones artístico-culturales una respuesta, un refugio, un abrazo, sí, un alivio, ¿no? Y yo creo que entonces vamos por buen camino, Isaías. De pronto, pues nosotros quisiéramos que todo fuera de la noche a la mañana, pero pues poco a poco, ahí van avanzando las cosas. Vamos a otro corte y regresamos. Buscas a Dios, pero tribulación, angustia, hambre, peligro, violencia, escasez, te lo impiden. Antes de todo esto, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Sintoniza en La Voladora Radio 97.3 FM, un nuevo amanecer, tu despertar en la fe. Todos los sábados de 1 a 3 de la tarde, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! ¡Regresamos! ¿Ya tienes planes para este fin de semana? Te damos unas sugerencias. Continuamos con la cartelera cultural de El Ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues lo prometido es deuda y aquí tenemos, les comparto la agenda ajonjoliesca para este fin de semana. Bueno, pues saliendo de aquí, nos vamos despacito porque no está tan lejos al Teatro Don Jorge Silva a ver la puesta en escena Caperucita Floja, una divertida adaptación de la obra que ya todos conocemos de Caperucita Roja de Esteban Gil. Y bueno, pues esta es una obra de teatro que monta la compañía Crucero de Noé, mis hermanitos. Nos vemos allá a las 7 de la noche. Esto está en Atenógenes, en la calle de Atenógenes entre Nuevo México y Juárez, a las 7 de la noche. 50 pesos, entrada adulto, 40 pesos niños. Preguntan por las promociones, pero bueno, pues de aquí, apagando, terminando el programa, nos vemos en el Teatro Don Jorge Silva. Y el día de mañana, 6 de mayo a las 6 de la tarde, inauguración de exposición plástica Espejismos del artista visual Emanuel Valencia. ¿En dónde? ¿En dónde más? Pues en la estación Amecameca. En la música nos va a acompañar nuestro carnalito Rafa Calderón. Y bueno, pues por allá nos vemos con todos los plásticos, los visuales en la estación Amecameca para conocer el trabajo de Emanuel Valencia Cuellar. Y bueno, pues también recuerden que está... Ya comenzó desde la semana pasada el Festival Internacional Cultural de Tlalmanalco. El día de mañana, bueno, pues van a cerrar acá los Paté de Foie, ¿no? Por ahí también el domingo va a estar Horacio Franco y bueno, pues una cartelera muy interesante. Así es que, pues si no tienen mucho que hacer este puente, aquí hay varias opciones y pues por allá nos vemos. ¿Ya agendaste? No hay pretextos. Allá nos vemos. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. Esta gente que está loca. Regresamos, bandita, banda, banderola. El ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Le estoy diciendo a Isaías que esta rola que tengo de fondo es te la encanta. Neta del planeta. ¿No la has escuchado? No la he escuchado. La es de que Tierra pasar. Baldía. Es okay. De una banda poblana muy con mucha historia. Pero bueno, justo habla, se llama Gente Loca, ¿no? Gente Loca. Justo habla de la gente que sueña, que imagina, que crea, que no. Entonces. Yo creo que me voy a sentir identificado entonces. Mira que mucha gente me dice, ¿estás loco? ¿Cómo puedes estar hoy aquí y mañana irte a otro lado y pasado a otro? Sin raíces. Sin raíces y deja de eso, ¿no? Sin tanto presupuesto, ¿no? Y ya les explico, bueno, es que todo tiene solución. Para cualquier problema hay 41 soluciones. Me enseñó en Milpalta eso y ahora intento aplicarlo, ¿no? Oye, eso está buenísimo. Luego, págamelo. La filosofía náhuatl, ¿no? Decían, para cualquier problema, sí. 41 soluciones. Sí, sí, sí. Bueno, te digo que eso es lo que a mí me gusta de ti, ¿no, Isaías? El asunto, pues, de que andes rolando por aquí, por allá, transmitiendo el mensaje, compartiendo tus canciones, y pues sin más pretensión, o sea, te digo, ¿no? No es así como que, ay, querer ser el artista más famoso y conocido y rico del planeta, sino, pues es que es solo esto, ¿no? El querer transmitir lo que a nosotros nos mueve, lo que nos apasiona, ¿no? Exacto, creo que es muy importante recalcar, por ejemplo, de este disco, o retomar, ¿no? De que hablamos del disco Nací, que fue justo eso, ¿no? El despojarse de esa idea de que el objetivo principal es la fama y el dinero y esas cosas. Digo, el dinero se necesita, claro, para todo, es el medio en el que vivimos actualmente. Pero, bueno, el dinero es una consecuencia finalmente del trabajo que tú haces, ¿no? Como artista, como pintor, y uno va buscando sus foros, va buscando sus espacios. Y así como tengo la dicha que me invitan a, pues, festivales, a hacer conciertos con algunos amigos cantautores. A ver, cuéntame, ¿con qué amigos cantautores has participado? Pues, bueno, de que hablamos de este concurso en el que participé, hubo un enlace de gente de banda bien increíble y muy padre, porque pues ahí surgió la conexión con Renato Pacheco, que se le recomiendo muchísimo su música. Es un joven, muy joven, tiene 18 años, pero un talentazo, y la música que él hace me gusta, y lo que él hace musicalmente me fascina, ¿no? Y hubo... ¿Es el chavo que tiene una canción sobre como una violación? No, creo que no. No es él. No, él es un poco más dulce, Sí, está en la etapa del amor y esas cosas bonitas, pero aparte que es un gran artista, ¿no? Creo que tiene un gran talento, y con él me ha dado mucho gusto poder compartir escenario con Den Guerrero, de Guerrero con Alejandro Correa, que apenas está presentando su disco. Híjole, un gran artista, su voz, su música me hace ganas de, cuando me siento muy triste lo pongo y me preparo un cafecito y me prendo un cigarrillo y me pongo a reflexionar sobre esas cosas del amor, ¿no? Y bueno, con él, con Ricardo Carrera, que también es un gran amigo, que él es del DF, y lo pude conocer a través de ese concurso. Monstruo Jován, que es un chavo que pues está chambeando durísimo, siempre movido, produciendo música y dando a conocerla. Y creo que a hoy día que existen las redes sociales y el YouTube y esto, creo que es el mejor medio, ¿no?, que tenemos. Ya no tenemos que pues pagar payola para que te suenen en algún lugar, ¿no? Hoy tienes la oportunidad de que subes un video y lo compartes con tus contactos, y si eso les gusta lo van a compartir con otros, y empieza un poco a poco una cadenita. La viralización, ¿no? Pero la verdad es que las redes sociales, o sea, han abierto el mundo, ¿no? Han abierto el mundo para el mundo. O sea, mucha gente dice, no, que son peligrosas, que esto, que el otro, ¿no? Pero bueno, pues es que depende para qué las utilizas. Y el uso que le das. ¿No? Estas herramientas tan maravillosas. Y y finalmente, bueno, estas personas que me dieron la oportunidad, entre otros muchos, ¿no? Eric Carballo, Oscar Domínguez, que también es un talentazo, él es de Jicotepec, Puebla, él vive actualmente en la ciudad, un talentazo también, un chavo con un súper talento, y que son como también esta esencia de la nueva generación, ¿no? Son gente más joven, algunos de ellos, otros ya estamos en los chavos al cuadrado. Los chavos al cuadrado, ¿qué? Y bueno, pues... ahora sí que se hacen muchas amistades también con gente de otros países, ¿no? Eugene, que es una chica francesa que canta reggae maravillosamente, con los T de Jamaica, que son una banda de reggae también impresionante. En Oaxaca, pues también tener la oportunidad de convivir con músicos extranjeros, de Venezuela, de muchos lugares. Es una de las cosas que te permite el viajar, que es relacionarte con otros músicos bajo un... bajo una intención más de compartir la música que de generar esto de lo que hablábamos, de la fama y del prestigio. Creo que a hoy día Isaías Mager se ha despojado de esa pretensión, aunque claro, si me compran 1,000,000 de discos aquí por medio de La Voladora Radio, yo voy a ser encantado de que todo el público lo compre. ¿Por qué? Porque finalmente el artista también debe de poder vivir dignamente de su trabajo y de su esfuerzo, claro. Porque implican horas de desvelos, implican muchos sacrificios, incluso a veces hasta para comprarte un instrumento, ¿no? Desde ahí empieza todo, ¿no? Pagar grabación, etcétera. Sí, y desde los pasajes para trasladarte, todo. Y lo que hay detrás del ensayo, cuando vas a ver a un artista, pues hay un ensayo detrás, hay horas de preparación para que puedas disfrutar de un show, y a veces creo que siempre es bueno cuando la gente retribuye a partir de su aceptación y su convencimiento que tu trabajo les gusta, comprándote un disco, pagando una entrada para algún concierto. Eso es algo muy bonito, y cuando generas un público en distintos lugares, pues es padrísimo que de pronto ves que en el Facebook está rodando tu canción por aquí o por allá entre tus amigos del Face y entre los que tienes de contacto. Sí, es algo bien hermoso, ¿no? Yo creo que hoy día la fama ya es algo, para mí, pues, ¿qué pasa? Tercer plano, cuarto plano, porque al final uno tiene la cantidad de conocidos que desea tener en el mundo, y eso lo defines tú. Claro. Ahora con el Facebook, ¿no? Entonces, agréguenos para ver si llegamos a 50 millones de seguidores hoy. Sí, seguro. Seguro, yo no pierdo la fe. Oye, Isaías, pues muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy aquí. No, gracias a todos ustedes. A la jonjolía de todos los moles en La Voladora Radio. Pues acabas de regresar a estas tierras volcánicas. Encantado. Te deseo que te vaya súper chido, que te sientas nuevamente en casa.